De minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local y en ese sentido vamos a abordar diferentes temas relacionados con la gestión municipal, puesto que tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Manuel Toro, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, de Toro Ubriqueño. Bueno, pues ya decimos diferentes temas que son noticias en estas fechas, que son de interés por novedades que se vayan, que se han ido produciendo. Y en ese sentido, la verdad es que vamos a comenzar con el sector de la piel, porque la pasada semana ya anunciamos diferentes iniciativas dentro de la colaboración de lo que es la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, la Fundación Movex, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, distintas iniciativas como, por ejemplo, bueno, pues de promoción del sector de la piel, de información para los más pequeños, una actividad que se desarrollaba el viernes, o por ejemplo también pues el sábado una visita que supondría y que de hecho supuso el contacto con responsables de la Fundación Loewe, aprovechando que, bueno, pues dentro de unas jornadas organizadas por esta Fundación Loewe participó el Centro Tecnológico de la Piel. Y decimos que se aprovechó sobre todo esa cita para esos contactos que van a suponer, por ejemplo, ¿no?, que un próximo máster en torno a diseño en piel, bueno, pues tenga su presencia también durante 2 semanas, sus participantes vengan hasta nuestra localidad. Pero además, bueno, pues se abordaron otra serie de cuestiones y en ese sentido también estuvo representado el Ayuntamiento de Ubrique. Manuel, coméntanos cómo fue ese contacto en torno al sector de la piel. Sí, iban representantes de Centro Tecnológico de Movex, también el Ayuntamiento, pues. Fuimos el sábado a la primera hora de la mañana y volvimos ese mismo día de Madrid. Y la verdad, la reunión, la mesa de redonda que hubo allí de trabajo, pues fue, creo que bastante interesante en cuanto a futuro en relación a lo que es la artesanía y el lujo, que era en sí la mesa redonda que se habló. Y una vez que terminó por toda la serie de debates y planteamientos que hicieron allí, pues tuvieron diferentes marcas representadas independientemente de Loewe. Estaba allí el dueño de Loewe, Enrique Loewe. Estuvimos hablando también con el presidente de Ágata Ruiz de la Prada. Y también estuvimos hablando allí con el Modesto Lomba, que es el presidente de la Asociación de Creadores de Moda también, donde en esa asociación de creadores de moda, pues hay en torno a cerca de más de 20 y tantas firmas que son interesantes. También le planteamos allí que ahora las gestiones que se van a realizar en cuanto al trabajo que se va a hacer de Loewe en Ubrique, el primer máster de marroquería en Ubrique, que lo paga la Fundación Loewe, como tú bien has dicho, pues estarán 2 semanas aquí también diseñadores de distintas firmas también en este máster, que creo que es importante, como digo, el primer máster de marroquinería, y donde se va a hacer en Madrid y en Ubrique. Lo cierto es que se quería aprovechar sobre todo, ¿no?, este encuentro, por un lado, desde la Fundación Movex, para, bueno, pues esa serie de iniciativas en común que se van a desarrollar, y por parte del propio ayuntamiento, como refuerzo, ¿no?, a lo que es la fundación, para que se vea que existe el apoyo por parte de todo el municipio para que puedan surgir nuevas iniciativas en torno al sector de la piel en nuestra localidad, ¿no? Claro, eso es importante, es decir, hay que estar en los sitios, hay que tomar de contacto, y eso siempre es importante, ¿no? Hay que ir sembrando, y además, pues tuve también la oportunidad que Javier Gallego, pues, me presentó, no conocía personalmente a Enrique Loewe, que es el dueño de Loewe, y como digo, es interesante porque también transmitirle que el ayuntamiento, pues sin duda, apoya al sector de la marroquinería. Y la conclusión que saco de las diferentes reuniones que allí mantuvimos, pues bastante interesante, ¿no? Bastante interesante porque de los diferentes empresarios que estuvieron allí en diferentes mesas redondas, pues la percepción que allí se creó es que el futuro del tema de artesanía y de lujo, y en este caso el Ubrique, pues la visión es importante, ¿no? Y creo que es fundamental estar en los sitios como estuvimos el sábado y tomando esa toma de contacto. ¿Algún compromiso por parte de alguno de estos representantes de estas firmas o algún, bueno, pues algún anticipo de visita, de futuro proyecto relacionado con nuestra localidad? Sí, vamos, ahí invitamos al dueño de Loewe, Enrique Loewe, estuvimos invitando al presidente también de la Asociación de Creadores de Moda, Modesto Lomba. También invitamos al presidente de Agata Ruiz de la Prada para que haya un contacto más directo también con Ubrique. Y también invitamos al marqués de Griñón también, que presentaba allí otra empresa que la verdad fue muy interesante la exposición que él hizo, porque hablaba también que había estado relacionado ahora mismo con el mercado de China y otros países europeos. Y la percepción que se tenía en cuanto al tema de lujo y calidad era bastante positivo, ¿no? Y eso es bastante, como digo, es importante la mesa redonda que hubo allí, los contactos, pero, como digo, la percepción que tuvimos en ese aspecto es que esto es un trabajo que seguir haciendo entre el centro tecnológico, también MOVEX y la Asociación de Empresarios. Y hay que aprovechar estos contactos y que sigamos trabajando con esta firma. Sí, en definitiva, desde luego, a lo que es el sector de la piel de nuestra localidad le interesa además pues trabajar en la medida de lo posible en ese sector del lujo, porque la calidad ya existe en Ubrique, evidentemente. Así que, bueno, pues si se trabaja para ese sector, es un sector además con pocas fluctuaciones, la verdad es que, bueno, pues ahí siempre suele haber actividad económica y además que deja mayores beneficios también. No, eso está claro, es decir, también uno de la preocupación que tenía también, que no pude hablar concretamente con el dueño de Enrique Loewe, sobre cierto comentario que también se hablaba aquí en Ubrique, ¿no? De si el trabajo había bajado, si había algún tipo de problema, y como digo, la perspectiva que, la percepción que yo vi fue que irá más a positivo, ¿no? Tanto en cuanto también, así mismo, Loewe habló de una introducción más importante a través de marketing en el mercado chino. En ese mercado chino estamos hablando de clientes con un potencial económico muy importante, y que donde las marcas, la perspectiva es que se venda más, y aparte de Loewe, pues las otras diferentes empresas que estuvieron en la exposición haciendo en la mesa redonda. Bueno, pues estoy viendo por aquí además un poco la crónica de lo que fue esa jornada en la web de artesanía y lujo, blogspot.com.es. Ahí pueden ver un balance, ¿no?, de cómo fue esa jornada, en la que en definitiva pues se apostó, ¿no?, por seguir contando lo que se refiere a la artesanía española, bueno, pues contando con su presencia dentro de lo que es bueno, pues este ámbito del mercado del lujo, ¿no?, a través de la calidad y del trabajo a mano. Así que en eso, desde luego, en Ubrique se es experto, así que hay que intentar seguir apostando por ahí, ¿no? No, y además está claro, es decir, también Javier Gallego hizo una exposición también muy clara y muy detallada de nuestro sector, de los ubriqueños, de los petaqueros, y la exposición de Ubrique es importante, que allí también estuvo la mesa redonda, y como digo, fue una exposición bastante clara y bastante positiva, que dimos también de Ubrique, y sin duda, como es lo importante también, la toma de contacto que invitamos a todos estos señores para lo que es el máster de marroquinería, pues también nos visiten Ubrique y se sigue ese contacto más directo con todas las marcas que allí estuvimos hablando. La verdad es que, como digo, bastante positivo. Pues hay otra serie de novedades relacionadas con el sector de la piel que hacen referencia, bueno, pues a estos días, porque desde ayer hay una misión comercial en Londres, un tema que intentaremos abordar en estas jornadas a través del Centro Tecnológico de la Piel, así que será una cuestión que también abordemos, como decimos, bueno, pues importante también estar presente y seguir promocionando, ¿no?, en el exterior, que es un mercado incluso más seguro, ¿no?, y que está dando pues importantes volúmenes de negocio, ¿no?, al sector. Sí, la verdad es que también tú estás invitado a ir a esta feria en Londres, pero estos contactos, pero no podía ir, tenía otros compromisos aquí también. Y esta misma mañana también estaba llamando a Javier Gallego, pero no podía contactar con él para ver exactamente cómo iban los diferentes contactos que ya se habían planteado. Y creo que es muy importante, sí, tenemos que seguir dando imagen en zonas donde hay un mercado europeo, que podemos seguir ampliando las ventas de las diferentes marcas que se están fabricando en Ubrique, y tenemos que seguir luchando por estar sin duda en ese mercado europeo. En otro orden de cosas, dejando a un lado, ¿no?, lo que es el sector de la piel, cuestiones de actualidad, por ejemplo, en el día de hoy, pleno ordinario, ¿no? Sí, tenemos un pleno ordinario, son tres puntos y ruegos y preguntas que vamos, tenemos casi toda la tarde con el pleno. ¿Qué cuestiones son más destacadas en el día de hoy? Bueno, no son temas muy destacados, son todos tres puntos que son temas de transferencia de crédito, son puntos pequeños que ahora mismo lo que nos importa ahora mismo es hacer uno extraordinario para dar cuanto antes ya y terminar con el presupuesto del 2012. Precisamente en ese sentido hay que destacar que en este pleno finalmente no ha entrado lo que son los presupuestos, y en ese sentido imagino que para no dilatarlo mucho más en el tiempo, pues se está pensando en un pleno extraordinario, no sé ya en qué fecha, en estos próximos días, para abordar lo que serían los presupuestos municipales de este 2012, ¿no? Sí, exactamente, vamos, en las diferentes reuniones, pues, como digo, propuestas de los diferentes portavoces también. Entonces, en base también a esa propuesta, pues vamos a ultimar también el informe del interventor, y en base a ese informe del interventor pues ya ultimaremos los cuatro detalles, y a todo el mundo pues se le ha informado de todas las propuestas que nosotros llevamos en las diferentes reuniones, y como las que vamos a plantear también esta semana para intentar ya en esta semana que viene, pues ultimar lo que es el presupuesto del 2012 y hacer pues convocar el Consejo Económico Social para posteriormente llevarlo a pleno. Eso es sobre algo próximo que se prevé para estas próximas fechas, algo bueno pues que ya está programado para en concreto este próximo viernes, es la visita del subdelegado del gobierno, ¿no? Y se van a abordar en ese sentido, se van a plantear por parte del ayuntamiento distintos temas en esa visita que insistimos tendrá lugar por parte del subdelegado el próximo viernes por la mañana al Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué temas se le van a poner sobre la mesa? Bueno, según las competencias que tiene su delegado de Gobierno del Estado, pues son varios asuntos los que vamos a tratar. Incluso trataremos también el sector de la marroquinería, porque ya tenemos planteado la visita del ministro de Industria, pero la agenda también ahora está más ocupada, entonces estamos ultimando para que haya también, hemos invitado al director general de Industria para tener una reunión cuanto antes, en base a también a que el Ministerio de Industria, dentro de lo que es el sector de la marroquinería, pues el gobierno va a sacar también una serie de ayudas a empresas, y también podemos presentar, porque habrá subvenciones al 100% para ayuntamientos, y tenemos planteado pues presentar varios proyectos dentro de esas subvenciones que el Estado va a dar a los ayuntamientos, y eso es un tema también importante que, como digo, tocaremos con el sector de la marroquinería. Pero también queremos plantearles ya el trabajo que habíamos estado haciendo para no dejar olvidado lo que era, sin duda, también la denominación de origen de Ubrique. Es importante la lucha también de que haya más trabajo y haya más marca en Ubrique, pero no podemos dejarle de la mano de que tenemos que ir dando los pasos seguros también para que el tema de la denominación de origen de Ubrique pues se den los pasos correspondientes de aprobar en el Congreso y posteriormente en Bruselas. ¿Qué proyectos se le van a presentar. Digo porque has hablado, ¿no?, de varios proyectos por parte del ayuntamiento. Me imagino que dentro de lo que es la línea de subvenciones del plan de reindustrialización, ¿no? No sé si me equivoco, dentro de ese plan, lo cierto es que, bueno, pues hay una serie de ayudas para empresas, proyectos que puedan desarrollar, y también en una faceta pública, podemos decir, para entidades públicas, para ayuntamientos. Y no sé si, bueno, pues los proyectos van relacionados con lo que comentamos, un poco con lo que es el sol industrial, las naves industriales. Sí, independientemente de que era una preocupación también de que aquellas ayudas que puedan percibir los empresarios que han comprado también las 16 parcelas que ahora se han vendido últimamente en el suelo industrial, pues sin duda que tengan también la información y el apoyo de todas aquellas ayudas que puedan percibir. Independientemente, pues el Ayuntamiento de Ubrique tiene que presentar también otros proyectos dentro del ámbito del Ministerio de Industria, como pueden ser, por ejemplo, el buscar también homologar primero lo que sería el Museo de la Piel y presentarle un proyecto en firme para percibir esas ayudas económicas y ultimar el Museo de la Piel con una propuesta que le vamos a plantear también al Ministerio. Así que se pretende homologar lo que es el Museo de la Piel como tal, como museo, para después bueno, pues poder percibir las ayudas que en ese capítulo se establezcan, ¿no? Sí, digamos, ahí tenemos que plantear también dentro de que esa ayuda también, en vez de que el ayuntamiento ponga fondos públicos y que sea posible también otra serie de subvenciones, que podemos plantearlas también para lo que sería el sector de la marroquinería o en sí también para la administradora, pues también tenemos planteado no presentar solamente un solo proyecto, sino presentar varios y estar pendiente de todas esas subvenciones que estamos esperando de alguna u otra forma que el director general nos amplíe también al ayuntamiento, como también a la asociación de empresarios y al centro tecnológico. Así que otro de los temas sería la solicitud de ayudas para la administradora de la marca, que está ahí, es un tema que está ahí estancado, ¿no? Sí, es un tema que hay que sentarse también con la asociación de empresarios y evaluar exactamente, porque claro, allí la administradora, la función que se estaba haciendo, sin duda, pues se vendía lo que era la marca de garantía, pero creo que también ahora mismo es lo que hay que darle la importancia a lo que es el fin de los productos con denominación de origen de Ubrique, y que ese proceso se lleve a cabo, que es el que más nos interesa para nuestra población. Así que un poco reconducir, ¿no? Porque si no, en definitiva, si ese proyecto de la marca Ubrique no llega o no ha llegado a materializarse, reconducir, podemos decir, la actividad de la administradora hacia lo que sería la denominación de origen a nivel europeo para Ubrique, ¿no? Exactamente. Hoy día están aquí la marca Ubrique con perspectiva de que vaya a mejor, pero sin duda hay que luchar y también definir nuestro producto como denominación de origen turístico de nuestro producto, ¿no? Yo creo que es un tema que no tenemos que dejarlo de la mano, aunque ahora mismo lo que es el mercado nacional, nuestro producto es más difícil la venta, pero sin duda tenemos que también pasar las barreras y ampliar las exportaciones con nuestros productos como denominación de origen de los productos de turístico. Pues esos temas se van a plantear al subdelegado del gobierno. Otras cuestiones, evidentemente, si hablamos de la subdelegación del gobierno, hacen referencia dentro de su ámbito competencial a lo que son temas de seguridad. Parece que el ayuntamiento va a solicitar refuerzos de la policía en referencia a lo que es su presencia para la realización de la expedición del DNI, ¿no? Para esos trámites. Y por otra parte, dentro de ese capítulo de seguridad, también, bueno, pues que se den o se sigan dando pasos en torno al problema de los desprendimientos. Afortunadamente, bueno, pues hace un tiempo que no se producen, pero bueno, pues prevenirlos antes de que vuelvan a ocurrir y con peores consecuencias, ¿no? Sí, ya hicimos gestiones también con otros compañeros del Partido Popular, con senadores también y diputados nacionales, que le transmitimos también esa preocupación. Entonces, dentro de las competencias del subdelegado de gobierno, lo queremos también transmitirle primero también, como bien ha mencionado, el tema del DNI, que voy a solicitarle que por lo menos haya una que la visita para el tema de la renovación del DNI o las nuevas solicitudes, pues los policías nacionales pues vengan a visitar Ubrique por lo menos dos ocasiones al mes y no en el tiempo, que la verdad es que tardan bastante y hay muchas solicitudes para renovación, también nuevas solicitudes del DNI. Entonces, una de las cosas que voy a pedirle a su delegado, que haya más presencia y lo menos al mes pudieran venir en dos ocasiones. Eso de un lado, y como decíamos, otro el tema de los desprendimientos, ¿no? Sí, el tema dentro de las competencias también que le puedo plantear también, pues es el tema de desprendimiento, para que lo transmita también al ministerio también, y la preocupación de que ese tema no se deje ahí en el cajón y nos comunique cuáles son los pasos que tenemos que seguir dando para que presentemos proyectos o vengan los técnicos correspondientes para que ese tema se vaya funcionando en el tiempo y no quede ahí olvidado. Y ya por terminar, aunque bueno, pues está relacionado con lo que es el ámbito festivo, porque vamos a hablar de los fuegos artificiales, en su momento ya habíamos comentado que para el mes de mayo, para estas alturas del año, se iba a realizar una evaluación por parte de Protección Civil para, en definitiva, analizar qué medidas tiene que poner en marcha el Ayuntamiento de Ubrique para que, bueno, pues para minimizarse los riesgos de cara a lo que es la sesión de fuegos artificiales que se realiza cada 7 de septiembre en nuestra localidad, y en definitiva para que no haya problemas y se pueda, como es tradición, celebrar en nuestra población. ¿Cómo va este tema con lo que es Protección Civil? ¿Existe ya esa evaluación? Sí, con Protección Civil ya hemos mantenido 2 reuniones. Y quedamos, precisamente estaba llamando esta mañana al director de Protección Civil, porque habíamos quedado en una reunión en el mes de mayo y estaba esta misma mañana intentando cerrar a ver si antes de final de mayo, o en este caso mañana, ellos se pudieran trasladar ya aquí para hacer la evaluación de los técnicos del trabajo que ya habían realizado y dejar este tema ya solucionado. Y en las diferentes reuniones donde estuvieron los alcaldes de Villalengua, Grazalema y en este caso Ubrique, pues ya también hubo allí quizás una parte positiva, porque allí lo que determinemos que no podíamos evaluar la zona de Grazalema en cuanto a la zona forestal que está donde ellos están ubicados y la zona donde nosotros también realizamos los fuegos, y en ese tema pues la opción de los técnicos era diferente. Entonces ellos iban ahí evaluando ayuntamiento por ayuntamiento, y quiero decir esta misma mañana mismo cerrar la conversación y la reunión con ellos para que este tema no se haga a última hora, ya con la evaluación nos digan exactamente cuáles son las premisas que tenemos que tomar de seguridad y no estar todos los años solucionando siempre a última hora este tema. Pues es otra de las cuestiones, ya decimos, en torno a la actualidad local que son noticias en estas fechas y que, por tanto, queríamos abordar. Nos vamos a quedar aquí, 12:36 minutos. No sé si alguna otra cuestión de gestión municipal, novedad, que, bueno, pues se pueda destacar en estas fechas. Sí, vamos, ahí seguimos trabajando también con muchos temas que ya iremos informando. También no hemos dejado... esta semana llevaba también, por ejemplo, al delegado de empleo en funciones también, preocupado también, porque ya teníamos aprobado lo que era el taller de empleo, que pueden estar 24 personas durante un año contratados, y lo hablaba esta semana también, que comunicándole a ver cuándo se inicia ese taller de empleo también, que está solamente pendiente de que la Junta de Andalucía lo dote económicamente con los 400, casi 500.000 euros que estaba dotado, y hasta tanto que la Junta de Andalucía no haga el ingreso de los casi 500.000 euros, pues no se empezará el taller de empleo, que solamente estamos esperando solamente a la espera de ese ingreso para que por lo menos también 24 personas pues estén en esa formación durante un año. En el plano de la formación, además, hay que destacar que, como novedad, ¿no?, el próximo 4 de junio se pone en marcha el curso de todo lo que es la mancomunidad, curso de lenguaje de signos. Ya arrancó semanas atrás el de fontanería. Sí, ya se inició el de fontanero. El día 4 de junio se inicia también el de lenguaje de signos, que también se había solicitado también a la mancomunidad, y ahora seguidamente también empezarán otros cursos que ya nos habían aprobado. Ya está la lista expuesta en el talón de anuncio, que salió allá ayer la lista de los 15 admitidos. Y como digo, pues el día 4 se inicia este curso que habíamos solicitado a la Bancomunidad. Pues insistimos, en novedades dentro de lo que es el ámbito municipal. Nos vamos a quedar aquí 12:38, porque enseguida llegan aún más contenidos, pero bueno, pues son temas de interés en distintos ámbitos dentro de lo que es la materia municipal. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos de Ubrique. Gracias, buenas tardes. Gracias.